mí, no me importa a mí, no me importa a mí, no me importa. 1, 2, 3, va. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en un programa de A mí no me importa. Me siento muy bien de estar acá, reincorporado después de tantos programas de no participar. Y aparte, lo más loco de todo es que estamos con un equipo diferente acá en el piso, ¿no? Porque las voces que siempre se escuchan no se van a escuchar. Por un lado, porque las pibas están en la calle, Valen y Agus están allá en el marco del 8M. Y Juli y Lolo no están presentes porque... Hubo despidos. Se acabó el momento de los tibios, dice una canción de Juli, ¿no? Se acabó el momento de los tibios. Así que, Julián, te damos el último adiós en este programa. No, está de gira en Mar del Plata. Pica para todos mis compas, está de gira allá, está tocando en algunos bares. Se quedó, nosotros lo acompañamos y nos abandonó en el camino y se quedó allá. Pero tenemos a Pedrito acá, ¿no? ¿Volviste? También, contento de estar acá después de más que muchos programas, como muchísimos programas de vacaciones, pero de vuelta acá. Esperaba el telegrama de despido definitivo, pero no llegó, así que vuelvo a ocupar el lugar. Acá. Y debo decir que tu rol de productor, allá desde la lejanía, también siguió en pie, ¿o no? Porque cada tanto hacías tu aporte a los programas en el momento, en el vivo. Y cuando había wifi se podía mandar un saludo, por lo menos. Pero bueno, estaba en el medio del campo. Che. Sí, a Lolo lo tenemos laburando, le tocó laburar hoy. Y sí. Así que no va a estar presente, pero bueno, esperemos que el próximo programa estemos todos, todes, todas, estén sí. Las chicas también. Y la incorporación más sorprendente de todas en el día de la fecha es la de el operador y además conductor, co-conductor, lo que vaya a ser en el día de hoy, que es Fernando Tevele, ¿no? ¿Cómo estás? Qué cosa, ¿eh? No sé qué hago acá. O sea, a mí me dijeron en la asamblea de la retaguardia que hoy había que dejar que Natacha estuviera en la calle y que entonces tenía que operar yo. Acá estoy. Pero lo de la co-conducción surgió en los últimos minutos, digamos, de aire. Claro, pero lo que pasó fue también que nuestros compañeros que iban a estar acá, Juli y Lolo, nos abandonaron, así que tenemos que armar un equipo de por lo menos 3 personas, porque este es un programa en el que no se para de hablar un minuto, y sin Juli sabemos que el hablar y hablar no está tan presente, ¿no? Aparte, este es un programa en el que hacemos un montón de bloques, ¿no? Estábamos escuchando que hacemos 10, 15 bloques por programa, o así llevan la cuenta nuestros compañeros. Entonces, nada, necesitamos gente que hable, que ocupe esos bloques infinitos. Recién descubríamos eso, que en nuestros programas se anuncian los bloques y se anuncian 3, 4, 5, 6. Se van anunciando bloques a cada rato, entonces hay muchos bloques que cubrir en el día de hoy, ¿no? O contar, no sé si cubrir, pero los podemos contar. Estamos en el primer bloque de A mí no me importa. Estamos en el primer bloque, está muy bien. ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy, Pedro? ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Vamos a charlar un poco, vamos a tratar de comunicarnos con las pibas que estén allá. Tenemos un par de audios de gente que siempre está presente en nuestro programa y además en la retaguardia también, porque es gente que siempre nos acompaña. Pero sabemos también que la situación de la señal en estas movilizaciones no es muy segura, y que además las pibas están parando, están en la calle, así que tampoco vamos a estar persiguiéndolas para que nos puedan mandar audios o no. Vamos a hacer lo posible por escuchar sus voces, y si no, tendremos otras formas de escucharlas, así que estarán, sí, presentes. Es una situación extraña, porque claramente hoy las mujeres han elegido para salir a la calle a hacer un paro, pero a la vez sucede que en medios como el nuestro no, o sea, queremos evitar lo más posible que el aire esté ocupado por varones. Por un lado, estamos obligados a esa circunstancia para que ellas puedan estar en la calle, y por otro lado también está bueno que en la medida que puedan y que haya señal nos vayan mandando audios, o vamos a escuchar móviles de lo que va a ser, ya es evidente, una nueva masiva movilización del tercer paro internacional de mujeres, que aquí en Buenos Aires será con marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Ya hemos visto algunas imágenes que dan cuenta de que algunas actividades, intervenciones artísticas comenzaron cerca del mediodía. Ahora vamos a publicar unas fotos de Gustavo Molfino, un genio fotográfico y militante, además, que nos envió unas fotos para que publicáramos, y un texto precioso, rápido y podría decirse también plagado de sensaciones, que escribió Rosaura Barletta mientras iba para la marcha. Así que en un rato en el Facebook y en el Instagram de La Retaguardia, yo en el Facebook, vos lo subirás al Instagram, veremos ya parte de eso. Me primereaste, te iba a preguntar dónde lo podíamos encontrar, y me primereaste y me contestaste vos. Dale, pero decilo vos, que lo vas a decir mejor. Así que no, está muy bien. En el Instagram, podemos subirlo al Instagram de La Retaguardia, que es @laretaguardia, y también podemos linkearlo desde el de A Mí No Me Importa, que aprovechamos y damos las redes, que es A Mí No Me Importa, con X al final. Esas ideas de Juli... que surgen así y que quedan. A mí no me importa. A mí no me importa. Es porque se ve que alguien tomó el... y bueno, es lógico. Tomaron el dominio de A Mí No Me Importa en Instagram. Iba a pasar, estaba clarísimo. Hay que ponerle A Mí No Me Importa a un Instagram. Hay que ponerle A Mí No Me Importa un programa de radio. Totalmente. Eso es verdad también. ¿Y quién diría? Igual, Fer, te vemos acá en este rol. Yo... no sé, capaz que te terminás incorporando si esta gente no aparece, ¿no? No. No te vemos. Pero ojo, que cuando te sumás a este programa, sos parte de la juventud de La Retaguardia. Sí, es lo que tiene de positivo. Uno se siente más joven, claro, siendo parte de este programa. Pensá lo que gastaron algunos en operaciones para ser joven. Vos simplemente te sumás al programa y... sin Botox. Claro. Bueno, ¿les parece que escuchemos un primer tema musical? De la lista que armó Valentina Macaroni. Me parece bien. Bueno, vamos a escuchar entonces a Maida Larraín con Quiero Gritarlo. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa, y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya, porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi culpa hay felicidad. Buena esposa, ser buena madre, sexy, fiel, muy exitosa. Ganar millones, empoderada, ser hacendosa, diligente y relajada. Las piernas largas, muy coherente, con opinión inteligente y muy decente. Todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa, y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya, porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi culpa hay felicidad. Amor, el refrigerador está vacío. Siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa, y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya, porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad. ¿Cómo era, Pedrito, eso que querías contar los bloques? Ya estamos en el segundo bloque de A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Me parece muy bien. Vamos a repensarlo igual esto. Sí, yo creo que hoy vamos a contarlos todos para después rever esta actitud que estamos teniendo sobre el contado de bloques. Totalmente. A mí me resulta un poco chocante andar contando los bloques. Tengo mis razones, mis argumentos que voy a expresar en una reunión interna, tensa, no al aire. Interna y tensa que vamos a tener con el equipo de A mí no me importa, ¿no? No, aparte a mí me pagan por bloque, entonces la verdad es que cuanto más bloques hagan, mucho más voy a cobrar. Claro, totalmente. Empezá a venir ahora y... Bueno, pero el día que vengo me tengo que llevar... Un sueldo, por lo menos. ¿Un sueldo? Lo podemos evaluar. Yo avisé que iba a ser tensionante esta charla, entonces dejémoslo para la reunión mejor, ¿te parece? Está bien. Discutimos bases y condiciones luego. Y con el sindicato vamos a hablar. ¿Con el sindicato? ¿Cómo se llama el sindicato? ¿Tenemos un...? Yo, Cipreva, creo. Ah, vos sos parte, ¿no?, de Cipreva, mira. Bueno, sé. Está bien. Una vez me prestaron una pechera. Así que creo que soy parte. Está muy bien, está muy bien. Bueno, podemos arrancar con uno de los audios que tenemos de una compañera que siempre nos acompaña, que nos acompañó hace muy poquito en un programa, que también acompañó en uno de los programas de La Retaguardia. Siempre está presente, que es Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, y nos mandó este audio. Muy especial para todas nosotras, para todos los días. Hola Juli, hola chiques. Bueno, hoy es un día muy especial para todas nosotras, para todos los días es especial, ¿no? Porque la verdad es que todos los días nos tenemos que levantar, tenemos que limpiar nuestras casas, tenemos que salir a trabajar, tenemos que cuidar a nuestros hijos. todos los días son los días de las mujeres. Quiero mandarle un fuerte abrazo y toda la fuerza a las trabajadoras del Posada, a todas las despedidas de todos los las fábricas, hospitales, clínicas, bueno, a todas. Quiero mandarle un fuerte y gran abrazo a la gran, a la única, a la inigualable Norita Cortiña y a través de ella a todas, todas las mujeres que nos vemos representadas un poquito en ella. Quiero mandarle a mi grande, a mi única, a mi Vanessa, a mi luchadora, a mi leona, mandarle un abrazo y decirle gracias, gracias por todo, gracias por ser mi hija, gracias por dejarme ser su mamá y por enseñarme a luchar. A todas las chicas de familiares, a todas las luchadoras, a las mujeres de San Telmo, a todas las mujeres, a nuestras hermanas mapuches que han sido hostigadas por siglos y siglos. Bueno, a todas las chicas ahí, a Euge, bueno, no quiero dar nombre, pero ustedes ya saben, a todas las mujeres que luchan y a las que no, están a tiempo. No nos quedemos en nuestras casas, calcemos nuestros pañuelos o no, pero salgamos a las calles a decir basta, basta de femicidio, no queremos más una Joana Ramallo, no queremos más mujeres muertas, no queremos más femicidio, no queremos más trata, queremos que se nos traten con respeto, con el mismo respeto que nosotros tratamos a todos. Hoy las abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Un beso y feliz día de lucha, mujeres. Qué grosa Moni, ¿no? Cómo ha, cómo se ha fortalecido también con el calor del movimiento feminista, ¿no? La Mónica, aquella que no podía hablar y que tenía en Vanessa a su voz para pedir justicia por Luciano, ahora se transforma ella en una luchadora sin igual que es capaz de repasar en un audio de menos de 2 minutos un montón de luchas, ¿no? Y ella misma está siendo protagonista de una hora como artesana de San Telmo. Hace 2 meses que no puede trabajar allí en del 700 al 1000 de la calle Defensa los domingos, donde venía laburando con tantos otros y otras por el conflicto que se está dando ahí en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la Feria de Artesanos y Artesanas de San Telmo. Totalmente, totalmente. Y aparte queremos mandarle un especial abrazo porque siempre es la primera que sale a mandarnos audios cuando los solicitamos. Siempre es la primera que nos manda un audio, así que le mandamos un abrazo muy grande siempre, pero particularmente por eso también. Vamos a escuchar 3 audios pegaditos que son de Viviana Mazur. Viviana es muchas cosas, pero sobre todo es una médica generalista de las que todos los días se juegan en la ciudad de Buenos Aires para garantizar la interrupción legal del embarazo de las mujeres que entran dentro de las causales que determinó el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Fue muy gracioso porque le pedimos el audio y me dice, mirá, estoy en un bondi lleno de, está yendo para la marcha obviamente, en un bondi lleno de machirulos con la cumbia todo lo que da, supongo que en el subte va a estar mejor, y empezó a grabar en el subte, esperando el subte, pero iba interrumpiendo el audio en la medida que se metía la voz del estadio, digamos, para decir, para anunciar que se venía un subte o cosa por el estilo. Así que vamos a ir escuchando a Viviana Mazur a ver qué significa para ella, luchadora de todos los días, en este contexto, el 8 de marzo. En este 8 de marzo, ante todo, siento una enorme, pero enorme emoción. Una esperanza sin límites, porque realmente entiendo que soy parte de una generación intermedia entre aquellas mujeres obreras que dejaron su vida, entre aquellas intelectuales que lucharon a través de sus ideas y de sus palabras, porque las ideas del feminismo se pudieran expresar y se pudieran comprender, a este momento en el que las jóvenes toman las banderas del feminismo, las levantan de múltiples maneras, con pañuelos verdes, con pañuelos de muchos colores, desde el lugar de la diversidad. Y difiero con algunas expresiones de que esto se trató de una revolución pacífica. No fue pacífica, muchas mujeres perdieron la vida a lo largo de estos años, en este recorrido, en estas luchas por la desigualdad también y por la inequidad. Por lo tanto, no fue pacífica, fue con mucha sangre, mucho esfuerzo y mucho dolor. Y en este momento tenemos la esperanza de que las cosas cambien, de que se haga carne en nuestra sociedad las posibilidades de que las mujeres en nuestro país y en todo el mundo puedan avanzar en decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus vidas, en la igualdad y en la equidad. Quedó medio como cuando uno llama reparaciones por el teléfono, ¿viste? Y te repite el teléfono y te dice 2, 5, 1. Quedó con esos cambios de tono de Vivi porque, insisto, lo grabó en varias partes, pero quería estar presente también en esta emisión especial de A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia, la doctora Viviana Mazur, de esas que se juegan todos los días, en serio, más en este contexto como se viene dando la cuestión del avance de los antiderechos, se juegan desde la licencia hasta la posibilidad de seguir teniendo laburo. Ella es quien coordina el área del acceso a la ILE en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es la última instancia en la que, si en un hospital público no le están garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo a una mujer que entra en la ILE por las causales, aparece Viviana Mazur, se va al hospital ella personalmente y hace que de alguna manera se garantice ese derecho. No es poca cosa. Y podemos seguir con un audio que nos mandó Sando, que también está presente. Está sin señal, estoy hablando de a ratitos, me cuenta que está sin señal, sin batería, está como complicado allá, pero me pudo mandar un audio hace un ratito con Anto, que es una amiga de ella con la que está, y que me dice que nos mandará saludos, Anto, pero no habló en el audio, así que quizás nos mande en otro momento. Soy Agustina y estoy acá con mi amiga Anto. Estamos en la expectativa de la marcha de hoy, del 8 de marzo. Muy contentas y teñidas de verde prácticamente. Estamos rodeadas de muchas, muchas chicas. Y bueno, muy contentas de alzar la voz una vez más por las pibas que ya no están y obviamente también por las que están y por las que vendrán. Bueno, ella era Agustina Sandoval, integrante de este programa también, que siempre presentamos como la futura abogada, porque hace sus intervenciones desde ese lado, sobre todo. Así que no lo tenemos a Juli para decir que es la abogada constitucionalista. Así la presenta Juli, quién sabe por qué. La doctora. La doctora Agustina Sandoval. Bueno, ¿podemos seguir con un tema, Fer? ¿Te parece? We'll be right back.

con Flor Guimaraes, una activista travesti. Flor, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, queríamos más o menos sintetizar el porqué, digamos, de la comunicación. Queríamos charlar con vos acerca del travesticidio de Lali Heredia Escobar. Uh-huh. Bueno, quería que nos cuentes más o menos cómo estás y cómo te sentís al respecto. La verdad que es una situación que lamentablemente nosotras como colectivo travesti trans llegado a un punto, tenemos que decir que vamos naturalizando, ¿no? Esto de estar constantemente enterrando a nuestras compañeras, hablando de la muerte está constantemente alrededor de la vida de las travestis trans, ¿no? Hablar de muerte, pero hablar de muerte primero, ¿no? De, entre comillas, causas naturales, ni hablar de vejez ni nada por el estilo, sino que estar pensando en la muerte de nuestras compañeras siempre jóvenes, ¿no? Y estar pensando en asesinatos, y estar pensando en crímenes de odio, travesticidios y de la desidia del Estado. En lo que llevamos del 2019 ya tenemos 15 compañeras muertas, de lo que nos enteramos y de lo que podemos ir recolectando a través de las redes sociales y de nosotras mismas, ¿no? Muchísimas otras seguramente no nos enteraremos. Entonces, es un panorama que sigue siendo desolador para nosotras, ¿no? Primero, por cómo se invisibiliza los travesticidios, el travesticidio social, pero también los crímenes de odio. El crimen de la compañera Lali fue un fusilamiento, ¿no? Una compañera que le pegan 8 tiros y que muere desangrada después de 3 horas de estar tirado en camino de cintura como si fuera un perro, ¿no? Eso es invisibilizado por los grandes medios hegemónicos, y por muchos sectores de la comunidad, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces eso también es muy doloroso, ¿no? Que se siga invisibilizando esos crímenes. Si el caso de Lali hubiera sido el caso de una compañera mujer, esto seguramente hubiese estado en todos los medios, pero era una travesti, era peruana y estaba en situación de prostitución. Entonces tenía todos esos condimentos que la sociedad no quiere ocultar, quiere tapar hipócritamente, porque es la misma sociedad que al mismo tiempo consume estos cuerpos que son prostituidos. Hola Flor, te saluda Julián, ¿cómo estás? Hola Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar al respecto de... A ver, el año pasado fue el juicio por Diana Sacayán, sí. Un juicio en el que hubo una condena ejemplar, podríamos decir, en cuanto a la cuestión de toda la historia de lo que han sido los asesinatos a las uh-huh. Claro, los travesticidios. Uh-huh. ¿Hubo algún cambio o en cuanto a la justicia o en cuanto a una condena social? ¿Pensás que hubo algún cambio o a partir de los números que manejan pueden decir que la cosa sigue igual, digamos? No, mira, la verdad que no hubo... O sea, ya que este juicio que lo llevamos adelante sus compañeras, amigas, familiares, organizaciones y quienes estábamos siempre acompañando la lucha de Diana y quienes luchábamos a la par, hayamos logrado que esta justicia machista, patriarcal y burguesa por primera vez tome en cuenta el caso del crimen de una compañera travesti asesinada, ya eso es histórico. Después que hayamos logrado, con la presión obviamente de las organizaciones, de los movimientos populares, etcétera, etcétera, esto sea caratulado como travesticidio, esta figura que no existe en el Código Penal y que nosotras venimos insistiendo hace muchísimos años, que es una figura que Luana Berkins nos venía trayendo todo el tiempo. Se haya tomado en cuenta eso, que se haya tomado en cuenta cómo fue asesinada Diana, que esto haya sido caratulado como un crimen de odio mediante violencia de género, es histórico para toda la comunidad travesti, no solamente de Argentina, sino de todo el continente. Y sienta jurisprudencia de alguna manera, exactamente, ¿no? Exactamente, sienta jurisprudencia, porque ya había habido el caso de otras dos compañeras, no recuerdo ahora una compañera de Santa Fe, no recuerdo la otra en ese momento, uh-huh. Pero habían quedado como homicidios y nada más. Claro. En este caso es algo ejemplificador, es algo histórico para nuestro colectivo, uh-huh. Pero ha quedado en el caso de Diana Sacayán. Justamente hoy estaba leyendo... compañeras de Formosa me mandaban también una compañera, Erika Rojas, quien fue asesinada a la salida de un boliche, que la encontraron lógicamente asesinada como a muchas compañeras, la justicia está poniendo simplemente como un homicidio simple, entonces hay como retrocesos, ¿no? Lo de Diana es como el caso ejemplificador, histórico, por el cual luchamos todos y todas aquellos quienes nos movimos para que realmente se llegue a la justicia, pero no pasa eso con otras compañeras travestis. La sociedad sigue sin prestar atención a estos crímenes de odio. Insisto con lo mismo, los medios de comunicación hegemónicos, siempre hablando, porque los medios alternativos y populares de los cuales somos parte, todo lo contrario, siempre estamos pendientes, ¿no? Pero los medios hegemónicos, poco le importa qué es lo que sucede con la vida de las travestis. Entonces, me parece que hay que hacer un gran trabajo en toda la sociedad para visibilizar todo esto. Muy pocas personas saben que la expectativa de vida de la comunidad travesti trans es de 35 años de edad. Muy pocas personas saben que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Y quienes lo saben, ¿no?, tienen estos conceptos erróneos. Bueno, si están ahí es porque lo eligieron. Es fácil decir que nosotras lo elegimos, porque entonces toda la sociedad, el Estado, se lava las manos. Si alguien elige algo es porque está conforme, porque le gusta, supuestamente. Entonces, dejémosla que sigan estando ahí, ¿no? Tenemos un muchísimo trabajo por seguir adelante, por seguir visibilizando esto. Mirá, te estaba diciendo, en lo que va del año, estamos en febrero, a 10 días, 15 compañeras muertas, ¿no? Pareciera, bueno, tampoco es una catástrofe. Siempre están esas comparaciones absurdas, ¿no? Que hay más femicidios que travesticidios. Nuestros crímenes y los crímenes de todas aquellas compañeras, mujeres, etcétera, etcétera, son crímenes de odio. Y en una comunidad tan pequeña como la nuestra, porque no es que somos 20 millones de travestis y trans en este país, que se hayan muerto en un mes 15 compañeras, tiene que ser un gran alerta, sobre todo para el Estado, que es quien no hace absolutamente nada por nuestro colectivo. Flor, vos hablabas del ejercicio de la prostitución, ¿no?, como un medio de subsistencia, y nada, me gustaría debatirlo con vos o charlarlo, porque es un tema súper delicado, además de que las compañeras justamente tienen que acudir a esto, no es que lo eligen, y es como vos lo decías, por un hecho de exclusión social y laboral o educacional, ¿no? Más allá de que la ley de cupo laboral trans travesti se haya aprobado ya hace 3 años, no se reglamentó, y seguimos en esa pelea, pero es como la muerte social, ¿no? Porque, exactamente. Sí. Es un genocidio que es aplicado a un sector de la población particularmente, que en este caso somos las travestis y trans, que somos arrojadas al sistema prostituyente como único mecanismo de subsistencia. Vos nombrabas recién la ley de cupo laboral, Diana Zacayán, que es una ley que tenemos, mira, van a ser 3 años y medio que sigue sin ser aplicada. Yo soy matancera, yo soy de La Matanza. Nuestro municipio tampoco adhiere a la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Entonces el Estado sigue condenándonos a la prostitución, ¿no? A eso que vos decías, es complicado hablar. No, yo creo que no es complicado. O sea, yo creo que todo lo contrario. Tenemos que empezar a hablar de esto en todos los lugares, en todos lados en los que habitemos, porque va a ser la única manera desde naturalizar esto que es la prostitución, ¿no? No tiene que ser un tabú, porque la prostitución afecta a toda la sociedad. Yo estuve 12 años en situación de prostitución parada en mataderos, 12 años de mi vida desde pequeña, y mi cuerpo y mi vida era consumida por los vecinos que viven acá o que viven allá, padres, tíos, amigos, hermanos, policías, los matarices que salían de las fábricas, absolutamente todos pasaron por este cuerpo y por el cuerpo siguen pasando de un montón de compañeras, de mujeres, de travestis, de niños y de niñas. Entonces esto es algo que afecta a toda la sociedad y que tenemos que ponerlo sobre la mesa, que tenemos que hablar con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros niños desde la infancia y desnaturalizar y deconstruir esto, ¿no? De que el cuerpo de las mujeres, de las travestis, sea un objeto para la satisfacción, y no solamente la satisfacción, sino es un objeto para la opresión, para la humillación de toda aquella que está en situación de prostitución, que por lo general y en la mayoría de las veces somos siempre las mismas las que ponemos el cuerpo en la ruta. Somos nosotras las de la clase trabajadora, las que nos es negado el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, las que tenemos que correr de nuestros hogares porque muchas veces sufrimos violencia, no solo nosotras, nuestras madres, donde nos corre el hambre porque tenemos que terminar. Ayer hablaba con una traba de 18 años que vive en González Catán, en Virrey del Pino, ¿no? Que está viniendo a un espacio que nosotras tenemos, y le preguntaba sobre el tema de sus estudios. Me dijo, tuve que dejar el colegio a los 13 años y ir a pararme en Ruta 3 porque tengo 7 hermanitos y mi mamá se murió. Esas son las historias travestis y esas son las historias de las pibas que están en una esquina. Esas son las historias de nuestras compañeras que mueren a tan temprana edad o que son asesinadas. Y lo mismo pasa con las compañeras mujeres que están en situación de prostitución. Entonces esto tenemos que hablarlo realmente, porque si no lo hablamos sigue estando naturalizado, ¿no? Y sobre todo también estamos en un contexto de un neoliberalismo salvaje donde se está queriendo instalar la prostitución como un trabajo, ¿no? Con todos estos discursos proxenetas, con todos esos lobbies internacionales con grandes financiamientos, donde hay organizaciones que quieren instalar el reglamentarismo, reglamentar la prostitución como si esto fuese un trabajo como cualquier otro, blanquear a los proxenetas, blanquear a la mafia policial, blanquear sobre todo al Estado, que es el mayor proxeneta, que lo sería si esto se reglamenta y que lo sigue siendo hoy en día. Un Estado que es abolicionista en su constitución, que ha firmado tratados internacionales para erradicar la explotación a través de un tercero, y no cumple absolutamente nada. Porque también lo que hay que dejar en claro, que muchas personas no saben, es que la prostitución de manera individual en nuestro país no está penalizada. Lo que está penalizado es el proxenetismo. Eso también hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Si no hablamos de estas cosas, nunca vamos a comprender un montón de otras. Como por qué la mayoría de las compañeras travestis y trans estamos en situación de prostitución. El otro día escuchaba algo que escuchamos mucho, que Loana Berkin hablaba hace muchos años, y que sigue estando vigente, ¿no? Bueno, se hacen travestis para la prostitución. No, ¿sabes qué? No nos hacemos travestis para la prostitución. La prostitución es una consecuencia de nuestra identidad de género, de romper con el binarismo varón-mujer, ¿no? Por romper con ese binarismo varón-mujer, con la heteronorma en este sistema, somos arrojadas a la prostitución. No es que nosotras nos travestimos para ser prostituidas. Vos recién acabas de justamente nombrar el binarismo y quería tocar ese tema con respecto a la marcha del 8 de marzo, que están saliendo a como ponerle una nueva consigna, que sea una marcha solo de mujeres. Exacto. El tema de hablar del biologicismo, ¿no? Y de los genitales, y que cada persona es lo que es según sus genitales. Eso es horrible, la verdad que es un retroceso total y es una avanzada del discurso fascista y del discurso, ¿no?, de lo que vos venías hablando, del biologicismo, y sobre todo de seguir atando a las travestis a la genitalidad, como si nuestra identidad tendría que ver con la genitalidad, como si yo, ¿no?, o vos o quien fuese, sería mujer solamente por tener vagina o varón solamente por tener pene. Entonces nosotras las travestis nos ponen en el lugar de varón porque nacimos con esa genitalidad, borrando absolutamente la historia de los feminismos, la historia del colectivo LGTBI, que siempre ha luchado contra todo esto, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace, porque estamos hablando que la identidad es una construcción sociocultural que tiene que ver con un montón de cuestiones que nada, valga la redundancia, tienen que ver con la genitalidad. Entonces ahora venimos escuchando discursos, por suerte también hay que decir que es de un sector muy ínfimo dentro de los feminismos, los cuales habitamos las travestis hace muchísimos años, que vienen con estos discursos casualmente siempre importados. Siempre nos gusta, ¿viste?, poner el culo para otro lado y estar mirando lo que hacen en otro lado. Eso está muy de moda hace unos años en España, todo este discurso trans excluyente, ¿no? Que las travestis y las personas trans no tienen que habitar ningún espacio que sea específicamente de las mujeres, y ellos hablan de mujeres, que son aquellas quienes se definen como mujer por tener vagina y punto. Bueno, eso se trajo para acá, ahora venimos escuchando y leyendo en las redes sociales estos discursos, estos llamamientos a que, en este caso, el paro del 8M, que es el paro feminista o paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans, no sé, en distintos lugares le ponen distintos nombres, las consignas sean exclusivamente de las mujeres, así nomás. Y no solamente ahí están queriendo y llamando a dejar por fuera a las travestis y trans y todas nuestras luchas, sino también a las compañeras lesbianas y todas aquellas que no se identifican como mujeres. Un montón de compañeras lesbianas, tortas o no binarias, no se identifican bajo la identidad mujer. Entonces va más allá de solamente las travestis. Lo quieren disfrazar porque es más fácil que las travestis seamos el chivo expiatorio, pero en realidad están queriendo dejar por fuera a toda aquella que no se considere mujer en los términos, ¿no?, de mujer blanca, clase media y heterosexual. Entonces, nosotras vamos a seguir participando y vamos a seguir gritando fuertemente basta de estos discursos del odio. Estos son discursos de odio, estos son discursos que nosotras ya hemos salteado hace muchísimos años, que los han salteado compañeras como Luana Berkin, como Diana Zacayán, donde han construido con el movimiento de mujeres y los feminismos, donde hay una historia de lucha juntas, codo a codo, donde hemos estado siempre juntas las travestis con las mujeres en situación de prostitución, terminando durmiendo juntas adentro de un calabozo, abrazadas, compartiendo una frazada. Tenemos mucha historia de lucha junto a las mujeres. Tenemos compañeras, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero bueno, para mí es mi referente y para muchas, como Luana Berkin, que era una travesti, que era parte de la campaña por el derecho al aborto. Entonces, no podemos olvidar toda esa historia que hemos construido por estos discursos del odio, por estos discursos llenos de resentimiento, que nada tiene que ver con los feminismos. Hola, Flor, te habla Valentina. Hola, Valentina. ¿Qué tal? Para ir cerrando, quería preguntarte cómo ves actualmente y cómo proyectás el movimiento trans tanto en Argentina como en América Latina. Mira, yo creo que nos hace falta todavía un empujón más para organizarnos. Justamente ayer con un grupo de compañeras travestis de acá de Matanza veníamos reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la organización, que la única manera de seguir conquistando, sino de seguir exigiendo por todos los derechos humanos que nos fueron arrebatados, es organizadas, tenemos que estar organizadas, juntas, luchar codo a codo, nada se puede lograr desde la individualidad, la lucha es colectiva, la lucha es entre todas. Entonces veníamos hablando de esto, porque esto surgía también a raíz de que cuando vos hablas de organización, ¿no?, enseguida algunas compañeras lo toman a esto como que la organización tiene que ver con lo partidario, ¿no? Y esta palabra como si ser parte de un partido político fuera una mala palabra, ¿no? Todo el estigma y toda la carga que hay de quienes pertenecemos a partidos políticos, porque algunas somos militantes de partidos políticos, entonces hay un gran prejuicio con todo esto. Pero cuando hablamos de organización, no estamos hablando precisamente de lo partidario, nos podemos organizar de múltiples maneras. Entonces, yo hago un fuerte trabajo con mis compañeras travestis y trans acá en La Matanza, lo que es mi territorio, con mis compañeras matanceras, para que nos organicemos, a pesar de un montón de diferencias que podemos tener ideológicas, a pesar de las diferencias que tenemos, inclusive a veces, no muchas, pero con el tema de lo que tiene que ver con la prostitución, porque no todas tenemos los mismos tiempos, no todas rompemos la caparazón en el mismo momento. A mí también hace muchos años, cuando estaba en situación de prostitución, si vos me preguntabas, te decía que era mi trabajo. Y claro que era mi trabajo, porque yo sentía, o el sistema prostituyente, el patriarcado, nos hace creer que ese es nuestro lugar de pertenencia, que somos alguien, y que lógicamente, si es lo que te da de comer, para vos va a ser tu trabajo. Entonces yo también tenía todos esos conceptos, hasta que empecé y pude empezar a romper con todo eso y ver que realmente no había sido una elección, y empecé a mirar al costado, alrededor, adelante y para atrás, y empecé a ver que todas mis compañeras travestis estábamos en una esquina, en otra esquina, los bosques de Palermo, Flores, Constitución, acá, allá, en Camino de Cintura, y que no estábamos detrás de un mostrador, que no estábamos atendiendo en un bar una cafetería, que no éramos doctoras, que no éramos médicas, que no éramos nada más que prostituidas. Entonces ahí se me abrió otro panorama, y dije, ¿por qué todas las travestis tenemos que estar una en la esquina? Bueno, todas no tenemos los mismos tiempos, pero eso no tiene nada que ver con que podamos organizarnos en conjunto con las diferencias, ideológicas, también políticas y partidarias. Tenemos que estar organizadas. Y yo creo que falta todavía un poco más, pero vamos encaminadas. La cuestión también es que ha sido una gran pérdida para nosotras, que teníamos dos faros, dos referentes a quienes siempre podíamos llamar, contar y que nos daban, ¿no?, esa chispa para decir hay que ir para acá, para allá, organicémonos, que eran Luana y que eran Diana, dos compañeras que lamentablemente se fueron con 5 meses de diferencia, nos fueron arrebatadas. Entonces ahora estamos reacomodándonos, ahora estamos organizándonos. Muchas de las que no activábamos o militábamos activamente, valga la redundancia, tuvimos que salir a militarla, a pelearla, a caminarla, porque no estaban estas compañeras. Entonces estamos ahí acomodándonos, organizándonos y todavía curando las heridas y sanando la pérdida de estas compañeras, ¿no? Es imposible no estar pensando en travesticidios y pensar en Diana Sacayán y pensar en Luana Berkins y pensar en un montón de compañeras que no son arrebatadas. Entonces es una lucha que va a ser muy larga, donde tenemos que estar más unidas que nunca. Y esto también se da a nivel regional, porque esto, los crímenes de odio y los travesticidios, si bien ahora estamos hablando en el caso de Lali, que era una compañera peruana que estaba en situación de prostitución en San Justo, acá en La Matanza, los travesticidios se dan en todo nuestro continente. En Brasil es terrible la persecución, la represión y los asesinatos a compañeras travestis. En México lo mismo, en Honduras, en Guatemala y en todos los países donde queramos mirar de nuestro continente sucede lo mismo. Entonces tenemos que visibilizarlo colectivamente, tenemos que luchar colectivamente y tenemos que estar hermanadas. Esa es la única que nos queda, ¿no? Para poder seguir adelante y luchar por un mundo donde por lo menos, mirá, no seamos asesinadas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condorwasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. La Retaguardia Radio. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Estamos en un nuevo bloque, como contabas hace un rato. No recuerdo qué número de bloque porque me pierdo mucho en la cuenta. No me gusta contarlo además, así que creemos que es el cuarto, el quinto. ¿Quién? Acá funciona así, ¿eh? Podríamos contar aparte de eso como un bloque más, ¿no? La entrevista que pasamos en el medio. Totalmente, una entrevista a Flor Guimaraes que hicieron Sando, Valen y Juli. Exactamente hace un mes, como contabas antes. Y recién escuchábamos, justamente la nota era hablando particularmente del travesticidio de Lali Heredia, pero por supuesto dio para hablar de muchísimas otras cosas. Y no quería dejar de mencionar la situación que se está dando muchísimo al respecto de esta movida de salvar las dos vidas, ¿no? Que se ve, es increíble que se vea en los medios y todo el tiempo. Y hubo dos situaciones ya de dos niñas de 11 años con embarazos producto de violación, donde no solo no se les hizo la interrupción legal del embarazo, sino que además les dieron corticoides para acelerar la gestación. Y les hicieron una cesárea que no es una interrupción del embarazo. Así que no quería dejar de mencionar eso, que la verdad que es tremendo. Y que sobre todo no se salva ninguna vida. O sea, el planteo es salvemos las dos vidas y eso no sucede y deja secuelas tremendas en una niña. Así que una locura. Es más, si no me confundo, en el primero de los casos, la bebé después murió también. Sí, sí, sí. Y en el segundo, no sé, no estoy al tanto. Pero no hubo vida salvada y hay un trauma en esa niña de un embarazo forzado. Totalmente. Aparte el tema de... Siempre sucede muchísimo esto de que para que se acelere... No, en este caso fue acelerar el tiempo de gestación a través de los corticoides. Pero en otros casos les dan vueltas. No les dan una respuesta. Entonces el embarazo avanza hasta un punto en el que es riesgoso hacer la interrupción. Y eso sucede un montón. Y la verdad que es tremendo. Así que es una de las razones por las que las pibas están hoy en la calle también. Una de las consignas. Pedrito, mientras escuchamos, te escuchábamos recién de fondo a Norita. ¿Querés contarnos dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿Dónde estuve? Geográficamente ubicado, estaba en el interior de Santa Catarina, bastante, que es un estado de Brasil, bastante al sur. Estaba en el medio de la nada, o no, bien en el centro del estado, a varios kilómetros de dos ciudades bien chiquitas que nadie conoce, Lages y Correia Pintos. Pero ¿qué hacía ahí, no? ¿Qué hacías? Conociendo el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que es un movimiento social de Brasil que ya tiene 30 y algo de años. No, 35 cumplió desde su fundación. Que lo que hacen es implementar la reforma agraria popular, como ellos dicen. Que la tierra sea de quien la trabaja, que la tierra esté en manos de la mayor cantidad de personas posible, luchando contra el latifundio, contra el agronegocio. Y bueno, conociendo un poquito eso, aprendiendo a ver cómo luchan allá para ver cómo podemos luchar acá, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Aparte acá nos siguen arrasando. El agronegocio se instala cada vez más adentro de la producción acá en Argentina. Y por más que nos venden una realidad que no es, que es la de que la soja se exporta y nos da un montón de plata y nos da un montón de alimento, sí, que después alimenta a toda la población, que no es verdad. Además de eso, la incluyen en todos los productos que compramos todos los días en el supermercado y que imagino que habrás estado muy alejado de todo ese tipo de cosas, ¿no? Era el deseo, pero también hay que decirlo, uno incluso estando en el movimiento no está tan alejado de todo eso. El agronegocio también entra en los pequeños productores, en los campesinos, lo que le dicen los paquetes de siembra, que es atarte totalmente a estas empresas, bueno, lo que hoy es Bayer especialmente, que si vos compraste su semilla vas a tener que comprar su fertilizante, vas a tener que comprar todo un paquete de químicos para que tu maíz, mayoritariamente tu soja, crezca fuerte, pero terminás muy atado. Es más, si llega a fallar tu cosecha, vas a perder mucha plata. Claro, totalmente. Porque una vez que empezaste, no es que a mitad del proceso y bueno, no compro este fertilizante, no, de principio a fin. Pero bueno, también dentro de los asentamientos hay quienes producen de forma orgánica, de forma agroecológica. Y lo más... Es posible, ¿no? Es posible, y no solo eso, sino que quienes tenían los mejores niveles de vida eran quienes producían de esa manera. Y aparte, una vida mucho menos dependiente del dinero. Prácticamente autosustentable, salvo por la harina de trigo y el azúcar, que eran productos más difíciles de producir a pequeña escala. Pero después totalmente independientes del mercado. O sea, dependían de muy poco dinero y ese dinero lo podían usar para realmente tener más comodidades y no para comprar comida teniendo tierra para cultivarla. Claro, totalmente. Y al respecto de lo que decías recién, del tema de los productores que tienen que tienen o que eligen por alguna razón trabajar de la mano del agronegocio. Hay una situación que sucede mucho acá, sobre todo en el interior, donde se hacen plantaciones de soja o de algún otro tipo de fruta o verdura que está fumigada, donde los trabajadores de la tierra desconocen absolutamente con lo que están trabajando, lo que están manipulando, y hay casos que son bastante conocidos si uno se pone a buscar de gente que cuando alguien se les plantó y les dijo ustedes están usando esto, que hace esto, esto y esto, y les explicaron toda la situación, todas las consecuencias, todo lo que venía de la mano, se dieron cuenta que era un desastre y se pasaron al lado de la agroecología, porque hay gente que realmente desconoce lo que está pasando. Bueno, es que parte de este paquete de semillas, este paquete, viene con algo más que tiene que ver con que el lugar donde lo compres todo esto, o la empresa, te va a invitar a charlas permanentemente de ellos, en las que básicamente te dicen que todo es mentira, que el glifosato tenga una relación con el cáncer es mentira, que no es posible la agroecología, que eso es lo que te va a dar más renta, y son un montón de mentiras que eso. Vienen dentro del paquete, viene una educación que te lava la cabeza diciendo que ese es el único camino posible. Entonces también algo que se borra son cuando vos ibas a conocer una familia que tenía una producción agroecológica, que entre otras de las cualidades que tiene es que es muy variada generalmente, nadie tiene todas las hectáreas de producción agroecológica del mismo producto, son familias que tienen mucho conocimiento. Y aparte, conocimientos de cómo cuidar cada cultivo, cómo tratar los residuos, pues generalmente los residuos de un cultivo se van a usar para abonar otro, una alimentación mucho más variada, y todo eso son conocimientos que se le va sacando al campesino. Y otra cosa que se le va sacando, y más con... ahora con Bolsonaro, es un ataque muy fuerte a de nuevo sacarlos de la tierra, desplazarlos. Y sobre todo a los pueblos indígenas, que en Brasil tienen el 9% del territorio está en manos de los pueblos indígenas. Y Bolsonaro dice, quieren avanzar sobre eso sacándoles todo, diciendo que son... un poco como acá también pasa, son pueblos de mentira, que es mentira que están hace mucho tiempo, que no son el 9% de la población, entonces es injusto. Y no habla de que creo que son 20 familias en Brasil que tienen la mitad del territorio productivo. Entonces ahí es donde hay que hacer una verdadera repartición más justa, ¿no? En los pueblos originarios. Pero vos estuviste... este año, este verano, lo que estás contando, digamos, compartiendo con compañeros y compañeras de el MST en Brasil, pero también estuviste el año anterior con los compañeros y compañeras zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. ¿Qué hacía a priori, rápidamente, qué diferencias y qué cosas en común encontraste entre dos experiencias tan ricas de conocer? Bueno, ahí es más, justo se conecta con Julián, mandaba un WhatsApp diciendo que hable también de la situación de las mujeres en el campo. Y ese es uno de los puntos que uno puede notar más, porque a mí me resultó mucho más enriquecedora la experiencia zapatista. Por un lado, la experiencia brasilera es difícil de traspolar a otro lugar, porque el movimiento Sin Tierra trabaja a partir de leyes que tiene Brasil y no tienen otros países. En la Constitución de Brasil está la reforma agraria, entonces es un artículo de la Constitución lo que ampara todo el movimiento. En cambio, en México eso no existe. Entonces, eso implica que el movimiento zapatista, bajo una ideología, como ellos dicen, autonomista, construyen paralelo al Estado. Y eso implica que una vez que ellos recuperaron tierras, que fue desde el año 94... ellos en esos territorios lo que construyen es su propia educación, su propio sistema de salud, entonces realmente generan otros valores. Y bueno, este año no pudieron hacer las mujeres zapatistas el Encuentro Internacional de Mujeres, que el año pasado habían hecho el primero, porque el territorio zapatista está siendo muy hostigado por el nuevo gobierno mexicano, que se pinta de progre y de que le pide permiso a la Pachamama, pero la verdad es que, bueno, los territorios del sur de México están siendo muy hostigados por este modelo desarrollista. Y en Brasil, en cambio, una vez que el movimiento recupera la tierra, la educación, la salud, queda todo en manos del Estado. Y el movimiento no entra en eso. Entonces, por ejemplo, lo que es la violencia de género, en el campo era muy fuerte, y incluso en este asentamiento en el que estaba hubo situaciones de compañeras de amenazadas y cosas, y el movimiento no hacía nada, realmente no intervenía de ninguna forma y no trataba de generar un sentido de comunidad, que es de lo que el zapatismo se agarra para esto, para poder tener su justicia autónoma. Es eso, la misma comunidad va a juzgar, va a parar al hombre y decirle esto así no va más, y en cambio el movimiento, ese hombre ya no es más del movimiento, una vez que recuperó su tierra se alejó completamente, entonces de la forma en que está organizado no actúan sobre eso, por ejemplo. Entonces también se da eso, que aunque el movimiento hoy probablemente el MST marche en Brasil y haga una serie de actividades, son mayoritariamente llevadas a cabo por activistas del movimiento y no por, digamos, las masas asentadas, las masas que hoy tienen tierra por el movimiento. ¿Y la diferencia qué será? Me pregunto mientras te escucho. ¿La diferencia será el gobierno progresista que tuvo Brasil y que México, entre comillas, empieza a tener recién ahora, más allá de la salvedad de que es inviable un acuerdo entre el gobierno de AMLO, de Arturo Manuel López Obrador, el presidente... Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con el ZLN, porque en realidad ya en algún momento lo tuvieron, y cuando era candidato hace muchos años, y lo rompieron porque AMLO traicionó. Así que no es esperable eso. ¿Será esa la diferencia entre un movimiento general, como podría pensarse a los zapatistas, y un movimiento sectorizado en el acceso a la tierra como es el MST en Brasil? La verdad no podría decir cuál es el origen de eso, pero por lo menos cuando uno, el discurso es bien diferente. Cuando uno ve como el discurso del MST es mucho más cercano a lo que es la izquierda tradicional de golpe, y en cambio el movimiento zapatista tiene mucho más arraigo de golpe con las ideologías originarias. Tienen toda una recuperación de la comunidad maya, de sentido de la comunidad de sus pueblos. Y es su bandera esto de no tener relación con el Estado, pues finalmente tiene que ver con someterse al Estado, por ejemplo, acceder a la educación estatal. Y un poco eso le pasa al MST, que mientras da una lucha adentro del asentamiento, después los chicos van a la escuela y en el manual escolar, igual que acá en Argentina, es el agronegocio lo que te van a mostrar como el modelo productivo, esto que le da dinero al país, que genera beneficios, lo cual es mentira. Pero bueno, ellos deciden tener el total control de ese territorio. ¿Por qué no se dio ese camino? Y no lo sé. Si la verdad que la ley de la reforma agraria vino antes del reclamo de la ley de la reforma agraria. Termina la dictadura y en el año 84 sale esta ley como un artículo de la Constitución, y nadie me pudo explicar bien por qué ese artículo salió. No es que los movimientos campesinos venían con mucha fuerza luchando por eso, pero bueno, una vez que esa ley salió, ese movimiento el que hace que se implemente. Claro, y aparte, con respecto al agronegocio, y con el peso que tiene ya la palabra agronegocio, sabiendo que es una estructura enorme, muy difícil de derribar en todo el mundo, me imagino que será así, y me lo confirmás con lo que contás, también hay una cuestión de intereses enorme adentro del resto de las empresas, porque por ejemplo, para una marca de, no sé, de una galletita, es muchísimo más barato y muchísimo más rentable llenar de contenido del contenido que nos presta el agronegocio, ya sea muchísima cantidad de aceite, muchísima cantidad de harina, muchísimos productos relacionados a la soja que hacen esa masa de producto galletitil que compramos. Y es una guita muy grande para las empresas en ese sentido. Sí, pero hay mitos también detrás de eso. Quería remarcar solo una cosita. Por ejemplo, un compañero del MCT era ingeniero agrónomo, estudió en Cuba y me mostraba su maíz. Su maíz no medía más de 25 centímetros, era más bien chico. Pero decía que lo habían estudiado y ese maíz orgánico, así de ese tamaño, tenía en realidad más alimento, digamos, más nutrientes que el maíz otro que tiene 30 centímetros y es lindísimo, claro. Pero finalmente no es más rendidor. Totalmente. Retomamos ahora en un ratito. Sí, te enviamos mucho el viaje por Brasil, el anterior por México, Pedro. Así también como quienes somos varones envidiamos que las pibas se estén organizando, tengan esta organización de ya varios años que tiene a miles de ellas en las calles. Hoy es el 8M, esto es el eje central de los medios tradicionales, pero también de nuestros medios comunitarios, en nuestro caso con varones en el estudio, porque nuestras pibas están en la calle. Si les parece, le damos la bienvenida. En todos los sentidos le damos la bienvenida a Victoria Egger. Ella es parte del colectivo Feminacida, del portal de noticias Feminacida, que ayer comenzaron su programa de radio aquí en La Retaguardia, La Hoguera Violeta. La tenemos, creo, ya en línea para poder charlar con ella desde la zona del Congreso hacia la Plaza de Mayo. Veremos dónde está. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Fer, ¿cómo andan? Hola a todos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos con Pedro Ramírez Otero y Pedro Tato. Bueno, contanos un poco dónde estás y digo, en qué parte, si ya arrancó la marcha o todavía están en el Congreso, y también tus sensaciones, digamos. Lo que queremos conocer es qué les está pasando, lo que se pueda poner en palabras de lo que les está pasando. Bueno, nosotras llegamos alrededor de las 3 de la tarde, ya había gente, calles cortadas, no todas, sino en una parte, algunas calles cortadas, otras no, ya la totalidad de las calles están cortadas. Estamos a la altura de Salta y Avenida de Mayo, una cuadra de la estación Lima de la línea A. La marcha la encabeza la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Salió hace unos minutos desde la Plaza del Congreso. A esta altura está ahora donde estamos nosotras, en Lima. Yo ahora me alejé un poquito para hablar con ustedes. Pero bueno, va de a poco porque la verdad que es mucha la cantidad de gente. No sé qué hora es ahora, pero tenían pensado salir a las 5 y nada. Se demoró un poco en ese sentido, pero ya largó y están caminando. Como yo te decía antes, la marcha la encabeza la campaña. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Acá te habla Pedro. Hola, Pedro. Primero que nada, la verdad quería felicitarlas por el programa de ayer que lo escuché y me encantó. Ay, bueno, muchas gracias. Todos los jueves de 19 a 21 es. Exacto, sí, por La Retaguardia, obvio. Recomiendo porque la verdad que estuvo muy bueno. Ansío escucharlo la semana que viene también. Quería preguntarte, además de cómo ves el movimiento en la calle y todo, ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo la situación del debate del aborto que se vivió? ¿Cómo estás viviendo la salida a la calle y la cantidad de gente que se ve? Bueno, lo que me pasa a mí, que año tras año vengo desde el primer Ni Una Menos hasta el 3 de junio de 2015, siempre me conmueve la cantidad de gente que se va sumando. Cada vez somos más. Ay, esperame que me corro por la bocina. Cada vez somos más y eso se nota en la calle, se nota en la marea, que no podés caminar, los celulares sin señal, y me conmueve mucho la diferencia generacional que hay. Tenés señoras grandes, hay chicas jóvenes, señoras un poco más adultas, nenas chiquitas de todas las edades, y eso se puede ver en la calle y es buenísimo porque justamente el feminismo lo que hizo fue atravesar no solo las clases, sino también las generaciones, y está buenísimo, sobre todo en las mujeres un poco más grandes que nada, les cuesta o les costó tomar la iniciativa y salir, pero finalmente están acá y se la bancan a veces más que las pibas, porque las ves con los bastones, no les importa, ahí como pueden, están ahí caminando, marchan y eso es muy lindo de ver. Así que nada, conmovida por la cantidad de gente que se suma año tras año. Algo bien estamos haciendo, así que contenta. Sin duda es que algo bien están haciendo. Una de las cosas que me pareció piola es un... No pretendemos que esto sea un comentario de varones sobre el programa que ustedes hicieron ayer, pero no, como, todo bien igual. Como lo escuchamos todos con muchísima atención, quienes formamos parte de la radio y sabemos también que mucha gente las ha escuchado en su debut aquí en la retaguardia ayer con la Guardia Violeta, ustedes eligieron... eligieron casi que lo primero que hacer, poner en palabras algunos debates fuertes que se dan dentro del movimiento feminista y contar cuáles son las diferentes posiciones que a mucha gente por ahí le puede resultar como lejanas algunas discusiones. Obviamente esto fue deliberado, pero quería preguntarte por qué eligieron, digamos, darle un lugar a exponer diferentes posiciones sobre temas que generan discusiones muy álgidas. No, sí, desde ya, porque bueno, antes de a la preparación de esta marcha del día de hoy, hay una serie de asambleas que se realizan, empiezan un mes antes, donde se convocan a las compañeras para sentar las bases, algunas condiciones, sobre todo de organización y de posturas, para leer el comunicado final, al final de la marcha. Entonces se sientan como, se trata de hacer algún consenso. Entonces, durante las asambleas, que fueron todos los viernes del mes de febrero hasta el viernes pasado, se trataron de debatir algunas este tipo de posturas. Una de ellas era el tema del abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución. Por otro lado, que generó bastante polémica, pidieron la palabra las compañeras que son las RADFEM, que son las feministas que avalan el bielorrusismo, eran discusiones que ya estaban totalmente saldadas y volvieron a pedir el micrófono. Entonces nos pareció, entre las chicas del equipo del programa, importante poner sobre la mesa este tipo de discusiones y marcar nuestra postura, ¿no? Respecto a los debates que se están dando y marcar esto, que algunas discusiones ya están saldadas hace rato y no ayudan para nada volverlas a poner en discusión, ¿no? Generalmente, digamos, ya atrasan y no nos permite avanzar y construir en lo que ya hicimos. Es como tirar una casa y volver a empezarla de cero. Entonces, es importante que, y no es casual que en este momento de neoliberalismo, pero vuelvan, digamos, este tipo de pensamientos, ¿no? Me parece que era importante ponerlo en debate y también, no sé si en debate, sino sobre la mesa y tomar postura al respecto. Sí, totalmente. La verdad que es recontra importante. Además, dejar marcado el atraso que generan este tipo de discusiones, ¿no? Eso sí, sobre todo que acá en la calle somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. O sea, estamos, el 8M somos todes. Somos todas, no hay lugar para ese tipo de pensamientos a esta altura de la vida, ¿no? Estamos en el año 2019, son discusiones que ya pasaron de moda. Sí, totalmente. Y hablando del año 2019, que todavía queda todo por delante, me gustaría preguntarte más a nivel personal, ¿Cómo ves la agenda feminista durante este año y qué esperás del año en ese sentido? Bien, bueno, también a nivel personal y por las inquietudes que he tenido a lo largo de este tiempo y consultando con gente quizás más del palo, con compañeras que están más en el tema, en el palo legislativo, respecto a cómo nos posicionamos y qué escenario se nos presenta si se vuelve a presentar el proyecto de ley por la legalización del aborto. Me parece que hay que ser estratégicas y ver qué se puede hacer como para que la ley salga, teniendo en cuenta que las bancas son las mismas que las del año pasado, entonces hay que buscar estrategias, pero me parece fundamental que se vuelva a presentar, que de hecho va a ser así a principios de abril, y seguir pujando y seguir haciéndonos ver, porque, digamos, así como te digo, no pasó de moda eso tampoco, y seguir estamos pujando desde la calle principalmente y desde los distintos colectivos para que la ley salga, ¿no? Y presentarla otra vez, lejos de ser, digamos, de volver a fracasar, que no lo es, para mí es una estrategia, es una buena estrategia teniendo en cuenta las posibles alianzas que podemos lograr y aprender de los errores del año pasado, ¿no? Así que estoy como bastante esperanzada en ese sentido, de no abandonarlo. Buenísimo. Bueno, disfruten, porque bueno, creo que está para disfrutar ese movimiento que están generando. Disfrútenlo. Es un movimiento de lucha y muchas veces, en general, la lucha es por derechos y, por lo tanto, tiene mucho sufrimiento de por medio. Y en este caso muchísimo más, porque ese sufrimiento pasa por los cuerpos, no pasa por cuestiones solamente ideológicas, sino que les pasa a ustedes por los cuerpos. Disfruten de estar en la calle todas juntas allí. Nosotros estamos subiendo, mientras esperamos las fotos que seguramente saldrán a la noche de nuestras pibas fotógrafas, Agustina Salinas, Natalia Bernades y Valentina Macarone, estamos subiendo algunas fotos de Gustavo Molfino, que además es fotógrafo del Congreso, con lo que está tirando unas panorámicas increíbles de lo que fue la previa y las pibas amuchadas allí en la plaza del Congreso. Una última y te dejamos, porque si no te decimos mucho que disfrutes, pero no te dejamos disfrutar. ¿Hay muchos varones? ¿Viste muchos varones? La verdad que no tanto. Creo que respecto al año pasado, menos. Me parece que, y por lo que hoy he escuchado en otros medios y en radios, me parece que los varones están tomando la posta en los lugares de trabajo, que es lo que hay que hacer. Particularmente pienso eso. Hay varias consignas, una de ellas es, si no somos necesarias, entonces produzcan sin nosotras. Ahí es donde realmente se ve la falta nuestra en los lugares de trabajo, así que es una forma de visibilizar también la importancia de la mujer trabajadora, ¿no? Así que también es por una de esas cosas que estamos acá hoy. Gracias, Vicky, las escuchamos el jueves de vuelta. Besos a todos, gracias por el aguante. A las 19 del jueves, de 19 a 21, La Hoguera Violeta, aquí en Radio La Retaguardia, el programa de Feminacida. Visiten el portal también de las chicas, que hacen un muy buen laburo comunicacional con perspectiva feminista, que es feminacida.com.ar. Y así como nosotros somos La Retaguardia en todas las redes sociales, ellas son Feminacida en todas las redes. Quedó picando para escuchar. Bueno, ustedes son demasiado chicos. No, es probable que no sepan siquiera quién es Tita Merelo, pero si saben quién es Tita Merelo, sí, lo saben. No creo que sepan, que tengan real dimensión de lo que fue Tita Merelo, casi una feminista aislada en la televisión de los años 60 y 70. Incluso generó de los programas de humor que eran de imitadores del momento, imitaciones, casi que riéndose de una mujer pidiendo en televisión a las chicas que se hagan los estudios ginecológicos. Quedó como una joda. Si ustedes buscan Mario Zapag en YouTube, se van a encontrar con seguramente alguna de estas tomadas de pelo humorísticas, pero que también daban cuenta de lo raro que era ver una mujer hablando de las cosas, las cuestiones de las mujeres, pero no desde el lugar les hablo a las amas de casa, o en todo caso les hablaba a las amas de casa, porque en esa época la mayoría de las mujeres eran amas de casa, pero intentaba darle una vuelta de rosca con una mirada feminista que para aquellos años uno lo ve en perspectiva. No es que en ese momento decíamos, uy, mira, Tita Merelo es feminista, desde ya que no. Pero hoy uno lo ve en perspectiva y esta mujer es más que gigante. Thank you.

Bueno, estamos acá en el 15º bloque de A mí no me importa, tratando de comunicarnos con compañeras en la marcha, pero aprovecho esto para comentar algo que viene ahí bien vigente sobre lo que comentaba Flor, la compañera, sobre la vigencia de algunas discusiones y bueno, y las zapatistas. No puedo precisar años, pero antes de hacer un encuentro de mujeres zapatistas abierto, hicieron encuentros de ellas. Y me contaban que en el primer encuentro interno, a las compañeras trans y travestis zapatistas las echaron con esto de que eran varones. Y también porque hay muchos pueblos indígenas de México que hay toda una cultura de esto con lo traba trans. Pero al año siguiente lo que hicieron fue que todas las compañeras las tengan que recibir con aplausos y pidiéndole una disculpa general al colectivo traba y trans por haber rechazado su identidad. Así que nada, cuando estos debates que acá están tan vigentes, ellas lograron superarlos. Y la verdad, no sé, era un gesto increíble cuando este debate hoy parece un poco más saldado, pero hace unos años era un tema totalmente nuevo, lo que es la identidad trans, traba, en las luchas de las mujeres. Y bueno, no pudo haber comunicación entonces, pero bueno, vamos a seguir este programa. Espero que consigamos algún audio, algo. Ahí Pedro viene con nuevas informaciones para salvarnos. Estaba intentando comunicarme con Sando y no estaba pudiendo. Fer, podés seguir intentando si querés porque acá me dicen que sí tiene señal. Así que intentaremos comunicarnos. Mientras tanto, podemos... ¿Qué? ¿Intentaste tomar un mate? Casi tiro un mate. Ah, excelente. Podemos escuchar un audio mientras tanto. Sí. ¿Un audio de quién? Un audio de Marianela, que estaba en camino para allá. Marianela es mi prima y además es oyente del programa y acompaña a la retaguardia en todos los eventos y acompaña a la revista y al resto de los programas también, probablemente. Así que vamos a escucharla. Invitamos a todas y todes a venir a hacer presencia a la Plaza de los Congresos a la hora que puedan. Lo importante es seguir estando, seguir hablando, seguir exigiendo derechos y mantener prendido este fuego que fue mucho más que la media sanción y que está creando redes de cuidado y conciencia muy piolas para seguir agitando y visibilizando toda la mierda con mucho amor. Así que seguiremos en la plaza hoy y todas las fechas importantes. Acá estamos, juntas, juntes. Bueno, ella era Marianela, que quiso hacer su aporte recién llegando a la plaza. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Y tenemos un audio a propósito de la entrevista, del recorte que escuchamos hace un rato de Flor Guimaraes. Tenemos un audio que nos mandó. Vamos con eso. Bueno, mi nombre es Florencia Guimaraes García, activista travesti. Y estamos acá nuevamente otro 8 de marzo saliendo a las calles para gritar y decir viva nos queremos, para decir basta de travesticidios, de transfemicidios, de femicidios, para seguir exigiendo por la ley de cupo laboral Diana Sacayán y para gritar fuertemente basta de biologicismo, basta de discursos biologicistas que son discursos fascistas. Nuestra identidad no está atada a la genitalidad. No somos mujeres y varones por la aportación de genital que tengamos. Entonces nosotras nos definimos en la feminidad travesti trans y por eso marchamos hoy junto a otras miles y miles de compañeras mujeres, lesbianas, travestis y trans. Todas juntas, hermanadas en la lucha también por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Thank you.

Pedrito, estamos en el ya 16º bloque. ¿Cuánto? En el bloque número 22 del programa A mí no me importa por Radio La Retaguardia. ¿Podemos ponernos como meta para el próximo programa y para siempre imponer que nunca más se nombre el número de bloque en el que estamos? Lo vamos a hablar en la reunión. Por favor, es un tema polémico. Es un tema polémico, pero no está saldado. ¿Lo podemos pelear nosotros dos a muerte? Yo hablé que cobro por bloque. Pero tenemos grandes cosas para hablar igual en este bloque. Es una cosa increíble, rosquean al aire cuando sus compañeros no están. Pero los están escuchando. Yo le dejé claro que lo quiero hablar en la reunión, porque cobro por bloque, que el sindicato, que todo. Y él sigue ahí, que claro. Estoy tratando de saldarlo al aire para que quede registro. Es así, hay que ser vivo. Vamos a hacer una encuesta en Instagram. No nos va a contestar nadie. Y bueno. Ya vimos que comunicarnos con nuestras compañeras allá en la marcha es imposible. Están saturadas todas las señales, imposible la comunicación. Tuvimos una mínima ilusión de que podíamos sacar al aire un llamado y no lo logramos. Así que tendremos todos los testimonios y muchísimo para que nos cuenten ya el próximo viernes. Valen y Sando, que van a estar acá. Y aprovecho para contar una situación. Estuvimos con cuatro integrantes del programa, con Juli, Lolo y Sando en Mar del Plata esta semana que pasó. Y vimos la Boston, que es un bar, una confitería muy conocida allá. Era, exactamente. Vimos que está cerrada, ya en enero estuvimos allá y la situación era de toma del edificio de parte de los trabajadores. Y mientras estuvimos allá, una noche nos enteramos que la policía los desalojó. Había habido un intento de desalojo donde los vecinos y las vecinas hicieron un cordón para evitar que la policía ingrese al lugar. Aparte estamos hablando de un barrio donde sorprende que algo así suceda, pero este tema de los lugares tan conocidos y tan populares en la zona generan algo así, ¿no? Bueno, los desalojaron. El edificio quedó tapiado. La policía estuvo ahí un par de días. Y pasamos hace dos o tres días, no recuerdo cuándo, y está todo en remodelación adentro. Y están por poner la Fonte de Oro, que es una plaga en Mar del Plata hoy, que también es una confitería muy reconocida, que en su momento tenía una sola sucursal y que hoy vas caminando y te cruzas con Fonte de Oro por todos lados. Así que esto de los comercios plagueando todo es tremendo. Y los trabajadores de la Boston y las trabajadoras quedaron en la nada, digamos, con el conflicto. Y siguiendo en la línea de pymes cerradas, en mi barrio, Parque Avellaneda, Mariano Acosta y directorio, el bar El Garfio, histórico del barrio donde se juntaba mucha gente linda, cerró. Así que ahí todos los progresos que habla la Reta en la apertura de la legislatura son mentira. En la ciudad las pymes están cerrando. Y bueno, otro bar del que hay que despedirse. Y no fue tomado, no pasó nada. Cerró simplemente. Estamos hablando de... Fer me mira con cara de sorpresa. Estamos hablando de los negocios que están cerrando gracias a la macrisis. Ah, sí, sí. No, no, y escuchaba atentamente lo que decías recién de la cuestión de la Boston, ¿no? Y cómo se ha vivido ese proceso, ese paso de empresa grande, tradicional de Mar del Plata, como era la confitería Boston, fundida a una mini experiencia que ni siquiera pudo prosperar en el contexto en el que se está en Mar del Plata ahora, con la intendencia que hay ahora, de fábrica recuperada o de empresa recuperada, y que termina ahora siendo absorbida por una de las cadenas de franquicias más grandes de Mar del Plata. Recién recordábamos con Rodri, nosotros que tenemos algunos años más de ustedes, cuando esa cadena de cafeterías tenía solo una sucursal, que era en la peatonal San Martín. Y bueno, esta cosa de las franquicias hace que en realidad el franquiciador haga un gran negocio con el laburo de los franquiciados, por decirlo de algún modo, ¿no? Que se tienen que deslomar, incluso los dueños, no son los laburantes de las franquicias, los que compran la franquicia casi que laburan para el que es el gran dueño de la marca, ¿no? Totalmente, aparte, seguro me la juego que los laburantes cobran recontra bien, ¿no? Me imagino, ¿o no? Debe ser así. No, es así. Cuanto mejor le va a la empresa, el trabajador también se ve beneficiado por eso, ¿no? Están ante una posibilidad histórica, creo que irrepetible, de terminar a tiempo. Yo le diría que la aprovechen. Bueno, le queremos mandar un saludo a Julián, que gracias a él nunca cerramos horario porque habla mucho y hoy, a falta de su presencia acá, manda muchos mensajes por WhatsApp. Lo queremos mucho. También saludos a Valen, a Agus, a Lolo y a mucha gente más que hoy nos escucharon o no nos escucharon, pero bueno. Abelardo, que seguro nos está escuchando como siempre, ¿no? Abelardo había mandado un mensaje que yo no lo leí. Igual no era su día para mandar audio. No lo vamos a leer porque es varón y los varones hoy no tienen que hablar, salvo nosotros tres, porque si no tenemos que apagar la radio, digamos. Como para cerrar, ¿cómo ven este nuevo equipo de A mí no me importa desplazando a Julián del aire? Yo renuncio antes de arrancar. Yo tengo que cursar. Me dejaron solo con la pelota, tremendo. Va a tener que volver Juli. Lo queremos un montón con todo nuestro corazón a Juli, a Sando, a Lolo y a Valen, que les extrañamos muchísimo y esperemos que el próximo programa estén acá y podamos hablar y hablar y hablar y contar los bloques, porque parece que no va a suceder que no se haga eso. Y yo dejo una propuesta que solo ustedes, solo los integrantes del programa van a entender, los y las integrantes del programa, que es propongo que cambiar la cortina de apertura por una versión grabada de la marcha de Nisman que surgió en el verano. La marcha para Nisman. Para Nisman. So difficult.